Vamos a comenzar con la palabra el día de hoy. Padre, gracias te damos por esta reunión. Gracias por tu palabra, porque sin duda tu palabra es como lámpara a nuestros pies y nos da dirección en relación a lo que tú anhelas y deseas para nosotros, lo que tú tienes planificado. Gracias, Padre, porque en tus planes estamos nosotros incluidos. Eres un Dios incluyente, un Dios que nos agregas a la familia, pero no solamente eso, sino que nos dices después por dónde debemos de caminar. Gracias te damos por tu palabra, te bendecimos. Amén. Estamos trabajando en esta serie que le denominamos Primero lo Primero. Y estamos trabajando en áreas primarias, en áreas primordiales de nuestra vida. Te comentaba yo la semana pasada que podemos hablar de profecía. Por ejemplo, ahora que viene Isabel, podemos hablar de profecía y tú dices, qué padre y todo. Pero si no tengo el corazón con la humildad suficiente para recibir la profecía, entonces de nada me sirve saber tanto de profecía. Podemos saber mucho de temas como el arrepentimiento, la fe, la confesión de nuestros pecados, como lo que vimos en Fallando al Blanco hace unos meses. Pero si yo no tengo mi corazón humilde para saber que soy pecador, pues de nada sirve, ¿sí? Si no tengo el corazón humilde para saber que todo lo tengo gracias a Dios, pues de nada sirve el mensaje. Entonces nos podemos esforzar muchísimo en tratar de sembrar temas que sean de relevancia para nuestra vida, pero resulta que nuestro corazón no está preparado para recibir el mensaje. Y entonces se pierde el mensaje. Y por esa razón decidimos abordar este tema de Primero lo Primero, con tres temas de suma importancia en el carácter del cristiano. El primero de ellos fue la semana pasada, hablamos de la humildad. La humildad no es más que tener el concepto correcto de quién soy yo. Saber quién soy yo ante Dios, saber quién soy yo ante las personas y tener ese concepto adecuado. Y no creer que yo soy más de lo que soy o soy menos de lo que debo de ser. Pero esta semana hablaremos de una de las cualidades más importantes en relación a la humildad. Es como la humildad llevada a la práctica. Y es el tema de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad. Primero que nada, ¿qué es vulnerabilidad? Bueno, si nos vamos a su origen etimológico, se divide, o sea, la palabra se divide en tres. Primero, lo que significa vulnus, del griego vulnus, que significa herida. Habilis, que significa que puede. Y por último, el sufijo dad, que significa una habilidad o una cualidad, ¿sí? Entonces, realmente si lo tradujéramos o si lo pudiésemos interpretar, realmente diría la cualidad de poder ser herido. Entonces, si tú lees eso, no lo lees como ninguna cualidad, ¿no? Es decir, no es una cualidad habitual o común. Es algo raro. A ver, ¿quién tiene la habilidad de que le peguen unas cachetadas? Levante la mano. Como que no es algo raro, no es algo, nada más No vino. Yo me acuerdo de ese programa de Chespirito, ¿se acuerdan? Que lo peinaban al tipo, le quitaban la gorra y le empezaban a pegar una tunda de cachetadas. Ese cuate tenía la habilidad de ser, tenía vulnerabilidad, ¿sí? Tenía la cualidad de poder ser herido. A mí me desesperaba tanto que le pegaran. Yo decía, ¿por qué no se le regresa al gordito ese? ¿Sí me entienden? Pero es un término que la mayoría de las veces lo hemos visto desde el punto de vista negativo, la vulnerabilidad. Vemos o pensamos de alguien vulnerado como alguien que han sido pisoteados sus derechos injustamente, ¿sí? Lo vemos en las noticias, tantas personas vulnerables, ¿no? Lo vemos en los periódicos, tantas personas en calidad muy vulnerable. Cuando piensas en un bebé indefenso, lo primero que piensas es, híjole, ese bebé tan indefenso. Eso es algo, es vulnerabilidad. Pero queramos o no, cuando pensamos en vulnerabilidad, pensamos en indefensión, pensamos en algo que a nosotros no nos gustaría atravesar. Es algo por lo que a nosotros no nos gustaría pasar. No es una es una cualidad, pero no es una cualidad quizá bonita a nuestro criterio. ¿De acuerdo? Anteriormente, fíjate bien, los reyes, fíjate, esa es la foto de un bebé. Y cuando tú ves un bebé, lo primero que sientes es, ay, o sea, tan indefenso, ¿no? ¿Qué pasa si un bebé se cae? Se te cae de los, ¿qué le pasa? Se le puede romper un hueso, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en la carrera de medicina y estaba en el internado, en el IMSS, atendiendo mis partos. Quiero decirte que fui uno de los internos que más partos sacó ese año. Creo que fue como 289 o algo así en el año. Y me acuerdo que hubo una ocasión en donde pues yo veía los primeros bebés, o sea, los están re resbalosos, ¿sí me entiendes? Cuando los tienes que cachar. Y yo los agarraba con miedo, ¿no? Pero ya como al 280 y tantos, o sea, ya me volví. Los ginecólogos me quedaban guangos, ¿sí me entienden? Yo sacaba a los chamacos y me llegaban señoras, es que tiene doble circular de corazón. No, ahorita se lo sacamos, señora, no se preocupe, y sacamos al chamaco. Y con una habilidad impresionante. Y me acuerdo que las enfermeras me enseñaron. No, con miedo no, doctor. A ver, doctor, ya ves que las enfermeras son muy regañonas, ¿no? A ver, doctorcito, aquí no se agarran los chamacos así. Yo agárralo y no tenían piedad, ¿no? Al rato yo me acostumbré a tratar a los bebés porque me di cuenta que eran sumamente elásticos. Me di cuenta que los doctores de repente se atoraban los chamacos y los jalaban así en la cabeza y ¡pam! Salían y no pasaba nada. Y uno pensaría, es que los bebés están en una condición así. ¿Han visto un papá que es primerizo? ¿Cómo le saca los gases al bebé? Y el servicio de urgencia se satura de niños llorando. Es que está llorando el bebé. Pues cómo no, pues sácale los gases con ganas. ¿Sí? Pero son papás primerizos. ¿Por qué? Porque tú ves al bebé y lo ves en una condición así chiquita. ¿Sí? Ves a esos papás que son primerizos y agarran al bebé con miedo. A lo que voy es, la vulnerabilidad es una condición que nos genera como sensación de fragilidad, de debilidad. Y es una condición que a nosotros no nos gustaría reflejar. Ahora te voy a decir algo, no es nuevo esto. Desde la historia, los grandes emperadores, los grandes conquistadores, eran hombres que mostraban una cara fiera, con rudeza, mostraban una cara de conquista, y eso es lo que hacía que sus oponentes temblaran ante la posible invasión de esos conquistadores. ¿Te acuerdas si alguna vez leíste Alejandro Magno? Alejandro Magno se cree y se dice que era una persona impresionantemente valiente. Era una persona que tenía una, era tan temerario que cuando él se subía a su caballo la gente literalmente temblaba. Había gente que veía su autoridad a tal grado que la gente lloraba de ver, como cuando se sube Justin Bieber al escenario y las chicas lloran, ¿saben cómo? Y la gente lloraba cuando veía la majestuosidad. Y tal fue su figura de poder y de autoridad que ese apellido que él tenía, Magno, fue utilizado para términos como magnífico, magnificente. Términos que el día de hoy utilizamos como términos de grandeza, fueron gracias a Alejandro Magno. Pero quiero decirte algo. Hay una faceta de Alejandro Magno de debilidad que mucha gente no conoce, y es que era bien feo el tipo. O sea, no era guapo, ¿sí me entiendes? Y eso se traumaba a él. Dicen que tenía una cicatriz en la cara que le deformaba el rostro. Pero si tú ves los, métete al YouTube o al Google y pones Alejandro Magno y todo, siempre vas a ver un galán arriba de un caballo. Porque el cuate, a la persona que se atreviera a pintarlo como realmente era. Entonces, hasta la fecha vas a ver puros retratos bonitos de Alejandro Magno, ¿sí me entiendes? Nadie quería aventarse el asunto ahí de hacer un retrato de Alejandro Magno en el que saliera como realmente es. ¿Por qué? Porque a los hombres no nos gusta externar nuestras debilidades. No somos buenos para esto de la vulnerabilidad. Ahora, existió un líder diferente. Ese líder vino y cambió el paradigma de cómo eran los conquistadores. Después de ver hombres como Alejandro Magno, después de ver a los grandes emperadores y césares romanos, después de ver hombres como Gengis Khan, a Gengis Khan le preguntaban, Gengis Khan era el emperador de Mongolia, y le preguntaban, ¿qué es lo que más disfruta? Y decía él, lo que más disfruto es aplastarle la cabeza a mis enemigos. Ese era lo que le disfrutaba, y era lo que, o sea, él no le disfrutaba la comida, él no disfrutaba más que eso, era lo que, ¿cómo se oía así? Se oye feo, ¿verdad? Pero esos eran los emperadores. Ahora, de repente surge un líder diferente. Aparece en la historia Jesús de Nazaret. Un líder que jalaba multitudes, jalaba masas, pero en vez de hacerse el machín, se hacía vulnerable. En vez de externar orgullo y poderío, externaba humildad delante de los hombres. Un líder extraordinario que manejaba las cosas totalmente opuesto a como los grandes conquistadores antes lo hacían. Si pensamos en vulnerabilidad como la cualidad para ser herido, Jesús era el ejemplo máximo. Ve conmigo a Isaías 53. Dice, es un verso, una profecía del Cristo sumamente común o muy conocida, que dice, mas él fue herido, di conmigo herido. Mas él fue vulnerado, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Jesús fue herido, Jesús fue molido, Jesús fue atropellado, y todo porque él lo permitió así. Entonces, lo primero que tienes que saber de vulnerabilidad es que la vulnerabilidad es permitida. La vulnerabilidad es permitida por uno. ¿Tú crees que Jesús no tenía la capacidad de contestarles? Por Dios, Jesús dice en un momento que él volaba. Cuando iba a hacer la ascensión, volaba. ¿Tú crees que no pudo haber volado así? Psh, vámonos. Era Dios. Dicen que había un endemoniado en Gadara que era bien fuerte y rompía cadenas. Y cuando una ocasión el endemoniado, todo el mundo le tenía miedo, porque cuando llega Jesús a la aldea, el endemoniado se tira delante de Jesús y le dice: no, por favor, contigo sí no puedo. El poderío de Jesús, la autoridad de Jesús, le pudo haber dado a Jesús la ventaja por encima de sus enemigos, por encima de sus adversarios en ese momento. Aún así, él voluntariamente dijo: yo voy a dejar ser herido. Voy a dejar que me hagan lo que me tengan que hacer. ¿Cristo tenía la autoridad para que no se burlaran de él? Por supuesto. Él se pudo haber librado de la burla y del escarnio sin ningún problema. Ve conmigo a Lucas 9:21. Lucas 9:21 y verso 22 dice: pero él les mandó que a nadie le dijeran lo siguiente, y les encargó muy rigurosamente: por favor, esto no se lo digan a nadie. Y les dijo: es necesario, di conmigo necesario, es necesario que el Hijo del Hombre, es decir, que yo, padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Me llama la atención que dice que es necesario. Para Cristo había una necesidad de ser vulnerable. Para Cristo había una necesidad interna de pasar por lo que se tenía que pasar. Esa necesidad era obediencia a su Padre. Ahora, ¿tú crees que Jesús, todo lo que pasó, sintió bonito? No. De hecho, dice la Biblia que unos momentos antes de que él fuera arrestado, cuando ya iba a suceder todo, él ya sabía perfectamente el día y la hora en donde lo iban a prender. Dice que él se apartó, se fue allá por ahí lejos a un huerto, se hincó y empezó a orar. Y le decía: Padre, Padre, se siente horrible esto, se siente gacho, no quisiera estar en este momento. Jesús empezó a sentir la inquietud de lo que iba a acontecer próximamente. Y le dijo: Señor, si fuera posible que yo me brincara este paso amargo, este paso doloroso, estas heridas que me van a hacer, si fuese posible, estaría bien, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Jesús empezó a sentir el dolor como todo hombre sentiría. La vulnerabilidad fue permitida. ¿A qué es permitida? ¿A qué me refiero con esto? Que tú tienes la capacidad de permitir ser vulnerable en tu vida. Muchas veces podemos ser humildes, sí, pero ser vulnerables es otra cosa. Y tú puedes decir: no, yo voy a ser humilde, pero no voy a dejar que me hieran. Me voy a defender. Sabes que tú tienes toda la capacidad de decir: voy a ser vulnerable. ¿Cómo lo haces? Bueno, es uno mismo. Es uno mismo. Y ahorita te voy a enseñar más adelante cómo lo vamos a hacer. Segundo punto es que la vulnerabilidad es una cualidad, no un defecto. Desde su origen etimológico, ¿te acuerdas que el prefijo era dad, que significa una cualidad? La vulnerabilidad es una cualidad, no un defecto. Ya sé que al pensar vulnerabilidad automáticamente piensas en debilidad de carácter. Automáticamente pensamos en que hay una persona que le hacen falta pantalones para enfrentar algo. Pero no es eso. Velo desde un punto de vista opuesto. Imagínate a alguien con mucha autoridad, como Jesús. Jesús tenía una autoridad impresionante. Y de repente a esa persona la notas humilde, ¿sí? A esa persona la notas susceptible, mansa, no mensa, mansa. Imagínate, no sé si alguna vez has tenido un patrón gruñón, ¿sí? Un patrón mala onda. Bueno, imagínate que ese patrón mala onda, así como el encarado, que te dice, Rodríguez, ven a mi oficina, te voy a regañar, ¿no? Y ahí vas, ¿no? Todo espantado. Sí, señor, dígame qué pasó. Y te pone una regañada, ¿no? Imagínate que ese patrón de repente se empieza a portar buena onda con el Rodríguez. Rodríguez, me caes bien. Y que te empezara a agarrar de amigo. Tú lo primero que pensarías es, ¿qué le pasa a este tipo, no? ¿Qué mosco le picó? Y luego de repente, Rodríguez, te voy a impichar una comida, ¿no? Ay, caray. Y luego que te empezara a contar cosas de él. Fíjate que aunque me veas gruñón, pues soy buena gente, y te empezara a externar cosas así, sería una cara diferente de esa persona, ¿sí o no? ¿Sabes? La vulnerabilidad, tú lo podrías ver como que, hey, ¿qué pasó? Pero te aseguro lo que quieras, a que si vieras una cara así de esa persona que estás acostumbrado a verla como gruñón, te caería bien. Te caería bien, no lo verías como un defecto. Dirías, ah, ha cambiado mucho. Porque la vulnerabilidad no es algo malo como nos han pintado. ¿Qué pasa? Fíjate bien, ¿qué pasa cuando ves una situación de vulnerabilidad en las redes sociales? ¿Se acuerdan del camarada este que lo amarraron del, y que lo traían así, el, ¿cómo le llaman? El Nico. Ya sé, hasta el nombre se me olvidó. ¿Se acuerdan de Nico? Y se encontraron y ya no supe la historia final, la verdad no supe si fueron gachos o no fueron gachos, pero ¿cómo se puso toda Ensenada contra ellos? ¿Por qué? Porque sientes que la vulnerabilidad de una persona la están pisoteando, ¿no? ¿Verdad? Y tú, no se hagan, ¿cuántos de ustedes republicaron la foto del Nico? ¡Qué gachos! Los deberían de meter a la cárcel, que los corran de sus trabajos, ¿no? ¿Por qué? Porque te identificas cuando ves a alguien vulnerable. La pregunta sería, ¿por qué nos identificamos con alguien vulnerable? Porque te pones en sus zapatos. Cuando tú ves a alguien indefenso, cuando ves una noticia que te lastima, que dices tú no puede ser, cuando ves un niño que murió, cuando ves un joven perdido, una señorita que no la encuentran, está perdida, lo primero que piensas es ¿en qué condición estará esa persona? Y te sientes tú herido, te da un pesar ajeno. Eso es vulnerabilidad. La pregunta es, cuando tú ves esos encabezados, ¿sientes empatía por la persona o sientes empatía por los malos? ¿Por el lastimado o por el lastimador? ¿Por el agredido o por el agresor? ¿Verdad que te vas con el vulnerado? ¿Por qué? Porque te identificas con él. Te identificas con el dolor ajeno, te identificas con la situación difícil. La vulnerabilidad, mis amigos, no es un defecto, es una cualidad. Ese estado de indefensión es un estado que causa que la gente se vea atraído hacia esa situación. En los deportes, muchas veces las mejores apuestas se van hacia quién, hacia el que tiene menos, o sea, las mejores apuestas y cuando más lana se gana es cuando la gente le tira al que tiene todas las posibilidades de perder y gana. ¿Cierto o no? Como los maletones de las Chivas. Lo siento, pero eso lo sacó el doctor Wong. Yo ni me acordaba de las Chivas. Fíjate, en inglés hay una palabra que se aplica para deportes, se aplica para competencias, se aplica en política. Es la palabra underdog, que quiere decir el perro inferior, así como se oye. Y ese término de perro inferior se denominó a que cuando en las carreras de caninas, las carreras de perros, había un perro que era como que considerado el chafita, ¿no? El que no se veía de pedigrí. Pero muchas veces se daban cuenta que esos perros, había ocasiones en donde pegaban sorpresas y ganaban. Y eran quizá los no favoritos, pero ganaban las competencias. Y de ahí se acuñó el término underdog, que básicamente se utiliza como un término que define al participante que tiene las menos oportunidades de ganar. ¿Sabes que muchas de la gente se identifica con la figura de esta persona? ¿Con el no favorito? Mi esposa siempre me echa carrilla. Dice, ¿por qué siempre tus equipos de fútbol americano pierden? Porque siempre le voy al que va perdiendo. Y ella, o sea, como que no lo capta, ¿no? ¿No se supone que le deberías ir al que gana? No, le digo, ni que fuera fan del América. ¡Oh! Segundo gol. Para los que pensaban que le iba, que porque le iba a las Chivas, no. A las Chivas no, ni a las Águilas tampoco. ¿Sí me entiendes? A lo que voy es que muchas veces te sientes identificado con la vulnerabilidad de alguien más. En una competencia, en una situación difícil en las noticias. La vulnerabilidad atrae a las personas. ¿Por qué? Porque te sientes identificado. Porque muchas veces nosotros hemos estado en situaciones similares, quizá no las mismas, pero hemos estado en aprietos. Y dirías, a mí me gustaría que alguien me hubiera apoyado cuando yo estaba en esta situación. Entonces yo voy a apoyar esa vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es un defecto, es una cualidad. ¿De acuerdo? En las mejores películas de Hollywood, casi siempre son las películas con casos de la vida real. ¿Cierto o no? ¿Por qué son tan buenas esas películas? ¿Por qué esos dramas son tan desgarradores a veces? Porque muchas veces en esos casos de la vida real dices tú, chin, es que eso sí pasó. Ese pudo haber sido cualquiera. A esa persona que le fue tan mal, híjole, no me gustaría haber estado en sus zapatos. Y te sientes identificado. Y esas películas mueven fibras. Son las que te hacen llorar, ¿no? ¿Cuántos vieron En Búsqueda de la Felicidad? The Pursuit of Happiness con Will Smith. Ese negrito, ¿cómo le fue mal? Le fue mal, híjole. Esa escena donde está en el baño público con su hijo. ¿Se acuerdan? Ay, a mí me no sé qué me causaba, ¿no? Y cuando por fin, ¿te acuerdas de esa escena donde por fin le dan el trabajo? Y que no lo puede creer y que no cierra los ojos, pero se le están saliendo las lágrimas sin cerrar los ojos. ¿Por qué sientes así con las películas? Porque ves esa condición de vulnerabilidad y ves que a alguien le hicieron justicia y te sientes identificado. ¿Sabes que Dios destinó la vulnerabilidad para que nosotros nos identifiquemos con ella? El tercer punto es que la debilidad o la vulnerabilidad no es negativa para el cristiano. La vulnerabilidad siempre está relacionada con la debilidad, con la exposición. Y quiero decirte algo. La debilidad no es un término que deba ser para nosotros algo negativo. Siempre pensamos en debilidad como que y desde el punto de vista del pecado y demás. Pero la debilidad aquí se define desde el punto de vista del corazón. Segunda de Corintios 12, verso 8 y 9, dice: Respecto a lo cual, tres veces le he rogado al Señor, dice Pablo, que me quite esto. Y el Señor me ha respondido, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la, ¿en la qué? ¿Cuántos de nosotros tenemos una debilidad, un defecto que le has pedido a Dios? Quítame esto, Señor. Levanten su mano. Señor, quítame lo cabezón. Señor, quítame lo terco. Señor, quítame lo mentiroso. Señor, quítame esto. Ya no quiero fallarte en esta área. ¿Cuántos? Es bien común. Pues Pablo hacía lo mismo que tú y que yo. Señor, quítame esto. Y el Señor le decía, no te lo voy a quitar, Pablito. ¿Por qué? Porque a través de esa debilidad es donde yo demuestro que tú vas avanzando en tu vida. Imagínate, voy a poner un ejemplo. Tenemos aquí a Eric, aquí lo tengo, siempre los que se ponen aquí enfrente les va mal, ¿eh? Tenemos aquí a Eric, imagínense que Eric batallara, no sé, con que es bien terco. Cualquier parecido con la... Imagínense que es bien terco, ¿eh? Y Dios le dice, y tú le estás diciendo, Señor, quítame lo terco, Señor, yo no quiero ser tan terco. Imagínate que tú crees que Dios no podría agarrar como varita mágica, a partir de hoy dejarás de ser terco. ¡Tarín! Y ya, se le quitó lo terco, ¿sí me entiendes? Dios podría hacer eso, ¿sí o no? Pero no lo va a hacer, ¿por qué? Porque aunque Eric le diga, como a Pablo, Señor, quítamelo, quítamelo, tres veces le he pedido, decía Pablo, ¿no? Dios le contestó, no te voy a quitar nada. Porque es en esa misma terquedad en donde yo tengo la oportunidad de trabajar. ¿Cómo se van a enterar los demás que estás avanzando en tu vida cristiana si yo te quito la terquedad de un día para otro? Bástate de mi gracia, le dice. O sea, que te baste con que yo esté viendo eso, con que yo tenga gracia para contigo. Porque tú vas a ir perfeccionando. Bien, dicho, dice ahí, mi poder. ¿Dios tiene poder, sí o no? El poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que tú empiezas a ver que al terco de Eric se le empieza a quitar lo terco, tú dices, Dios está haciendo algo. Ese es el poder de Dios. ¿Ok? Entonces nuestros defectos y nuestras debilidades sirven como un parámetro de medición para ver qué tanto estás avanzando en tu vida. ¿Cuál es el problema? Que hay veces en que tenemos debilidades que no queremos someter a Dios. Y ahí sí Dios no puede hacer nada. Por eso primero lo primero. Primero es humildad. Y reconocer que este cuerpecito, esta cabecita a veces es terca, necia, mentirosa, estafadora y lo que quieras. Tenemos que reconocer que somos pecadores, que tenemos defectos y que necesitamos la constante perfeccionamiento de Dios. Pero luego viene la vulnerabilidad. ¿Qué tanto dejas que Dios obre ahí? ¿Qué tanto puedes hacer saber a los demás que tienes esa herida, tienes ese defecto? ¿O lo escondes? Porque muchas veces nuestras debilidades las tendemos a esconder. Y Dios dice que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Hay muchos versos bíblicos y yo me puse a investigar esto de la debilidad y hay infinidad de versos en donde Dios dice que Él apoya a los humildes y resiste a los orgullosos. ¿Sí? Cantamos canciones como Defensor de los débiles, ¿verdad? Porque Dios defiende a los débiles. Dios defiende a los vulnerables. No tenemos por qué seguirle pidiendo a Dios que nos quite ese defecto. Te voy a poner otro ejemplo. Y no pensaba hacer este cochinero, pero vamos a hacerlo. Miren, y me refiero a cochinero porque voy a hacer un tiradero de agua, pero no le hace, ¿eh? Como en la primaria. Tenemos aquí dos botellas de agua. Y le voy a tomar a una. Y esta que está nueva. Y voy a agarrar esta tercera de acá. Sí. El que quiera agua con babas al final le regalamos, ¿ok? A lo mejor no se alcanza a percibir muy bien. Pero vemos aquí una botella que está llena hasta arriba, ¿sí? Esta está llena hasta arriba y esta está como a medio vacía, ¿sí? Y le voy a tomar porque esta es la mía antes de que se vaya. Dios es esta botella allá, acá. Y aquí Dios tiene un contenido que desea vaciar en cada uno de nosotros. Y entonces, llega Dios con una persona que no es vulnerable, que sus defectos no son externados, que dice, ¿has escuchado a esas personas que dicen, así estoy bien, yo no necesito? Yo no mato a nadie, yo soy una buena persona. Y entonces, llega Dios y decide empezar a llenar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con lo que Dios está haciendo? Se está tirando, se está desperdiciando. ¿Por qué? Porque esa botella ya está llena. Está llena de conceptos. Esa botella es bien fuerte. Esa botella no tiene defectos. Esa botella casi no se equivoca. No necesita. ¿Sí me entiendes? Pero luego tenemos esta botella medio vacía, que reconoce que está vacía, que reconoce que le faltan muchas cosas, que reconoce que, híjole, que pudiera estar más llena. Y llega Dios y empieza a vertir. ¿Y qué está sucediendo? ¿Cuál está siendo más llena de contenido de Dios? ¿Esta o la otra? ¿Cuál creen que tenga más de Dios? Entre más vacío estés, entre más vulnerable seas, entre más digas, yo necesito, tengo estos defectos, tengo estas fallas, más tiene oportunidad Dios de llenarte. Y va a ser evidente para los demás que esa botella llegó bien vacía, pero ahora está bien llena. ¿Pero llena de qué? Del Señor. ¿Okay? Toma. Si quieres, llévate la bandejita. Las tres, llévate. Gracias, Gustavo. Entonces, ¿necesitamos ser vulnerables, sí o no? Por último, la vulnerabilidad es recompensada por Dios. Ya tengo que terminar. Nadie ha sido más vulnerable que Cristo. Él comprende la debilidad porque ya la vivió. Él comprende la vulnerabilidad porque ya pasó por ahí. Él comprende la indefensión porque ya pasó por ahí. Pero ¿sabes qué? Esa actitud de vulnerabilidad que Jesús tuvo fue recompensada. Fue recompensada por su Padre. Aquel con el que estaba él aquí orando, Señor, si se puede, por favor, que no me crucifiquen, o si me crucifican, que no me peguen tanto. Estaba él orando y estaba en una situación, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. A final de cuentas, le fue muy mal a Jesús en esa transición, en ese momento le fue muy mal. Pero después de lo que sucedió, dice la Biblia que a él fue levantado. Y quiero que vayas conmigo a Filipenses 2, verso 5. Dice: haya pues en ustedes, los de Ensenada, el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿qué forma tenía Jesús? Forma de Dios, ¿en dónde? Cuando estaba ahí arriba en el cielo. Él tenía forma de Dios, no estimó o no se agarró a ser igual a Dios, como a cosa, a algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de qué? Estando en una condición humana, ¿qué dice? ¿A quién? Él a sí mismo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, ¿cuál fue el resultado? Dice que Dios le exaltó hasta lo sumo, lo más que se podía, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. A lo que voy es, la vulnerabilidad te va a hacer ganar el favor de Dios. Él es defensor de los débiles, Él es defensor de los vulnerables. Estás pasando por una crisis económica, no pasa nada si los demás se enteran. Vengan a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice Dios. Ay, no, que no se vayan a enterar que tengo deudas. Pues que se enteren. Ay, que tengo las tarjetas hasta el tope. Ven, y aquí te ayudamos a que las rompas y que hagas un plan de pago. Ay, no se vayan a enterar que pues. Bueno. Que no se vayan a enterar que en la iglesia levanto las manos y en la casa tengo un carácter de la patada con mi viejo. Pues que se entere, que todo México se entere, ¿no? Para que podamos orar por la hermana, ¿no? ¿Sí me entiendes? Que no se enteren que no trabajo, ¿no? Y no quiero ir a trabajar. Pues que nos enteremos para ver si te conseguimos una chamba. ¿Sabes? Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, dice él, ¿no? El dicho. No, a lo que voy es, no tenemos por qué esconder nuestras debilidades. Dios las conoce. Dios las conoce, Él sabe perfectamente de qué patita cojeamos. Gracias. Él sabe perfectamente de qué área fallamos. No tienes por qué esconderle a Dios nada. ¿Sabes? Dice la Biblia que cuando nosotros empezamos a confesar nuestros pecados, nuestros errores delante de los hombres, Él es fiel y justo para perdonarlos. Pero no solamente eso, sino que luego viene una retribución de parte de Dios. Dice Santiago: bienaventurado aquel que haya resistido la tentación, la prueba, el momento difícil. Porque cuando haya terminado ese momento difícil, Él le recompensará a esas personas con la corona de vida que Él tiene para los que le aman. Dios tiene una corona para ti. Pero muchas veces no queremos soltar la sopa. No queremos soltar nuestros errores. No queremos soltar nuestros defectos. Que nadie se entere. No lo ocultes. Externalo. Que sea evidente a los ojos de nosotros que tenemos fallas. El día de hoy, mis papás me pegaron una regañada en la mañana. ¿Verdad, ma? Me pegaron una reprendida por un defecto, una falla. Una falla que tuve, que tengo que reconocer y la voy a reconocer en público. Hace unos 3 meses... tuvimos una reunión allá arriba para los líderes, para los servidores. Y hicimos una comida, queríamos retribuirles y queríamos agradecerles. Y dije un comentario que hirió a muchos. Y el comentario era que yo durante todo un año había visto la formación de mucha gente que habían sido buenos servidores, buenos, lo que le llaman la Biblia, los diáconos. Pero decía, yo siento que todavía no hay ni un solo líder, refiriéndome a los ancianos, ¿no? A la gente de más tiempo. Y había gente que le había echado muchas ganas todo el año. Y creo que yo fui muy injusto al decir que no había líderes. Y yo quiero decirles que el día de hoy quiero reconocer públicamente que me equivoqué. Les quiero pedir un perdón a aquellos que se ofendieron por eso. No lo dije con la intención de que se sintieran, lo dije con la intención de que quisiéramos ir a más, quisiéramos, anheláramos ir a un nivel de liderazgo superior. Pero tenemos que reconocer que nos equivocamos. La riego. Perdónenme, pero dicen que la verdad te hace libre, ¿verdad? Así es que no se preocupen. Si algo he aprendido es a ser vulnerable, y eso lo he aprendido de Cristo. Y cometemos errores, he cometido errores como persona, como todos nos equivocamos, ¿verdad? Pero nadie es perfecto, ¿sí? Pero quiero decirte algo. Estas debilidades poco a poco se van a ir perfeccionando, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios tiene poder. Porque Dios tiene poder, nada más por eso. Y el poder de Dios se perfecciona en estas debilidades. Así es que yo quiero decirles, échale ganas a tu vida cristiana. Písale fondo en tu relación con Dios, que Dios te quiere llevar a niveles que tú no te imaginas que puedes llegar. Los límites nos los ponemos nosotros, pero primero lo primero. Primero hay que ser vulnerables, primero hay que ser humildes. Dios quiere llevarte a mucho, pero primero hay que ser humilde, primero hay que ser vulnerable. ¿De acuerdo? Yo te animo que este sábado que viene, el sábado 19, no te pierdas por nada esa reunión con Isabel Contreras. ¿Es este sábado? Sí, ¿verdad? Próximo sábado. Y como ya no nos vamos a ver de aquí hasta el domingo, el sábado se va a atravesar la mitad. Apúntalo, en serio. Quisiera que la iglesia estuviera allí en ese día, pero de gente de nosotros, porque sé que va a venir mucha gente de fuera. Así es que los animamos para que nos acompañen. Vamos a hacer una oración. ¿Por qué no nos le ponemos de pie? Padre, gracias te damos porque, Señor, tú te perfeccionas en nuestras debilidades, en nuestros defectos. Ayúdenos a ser hijos que reconocen que necesitan ser humildes. Ayúdanos a ser hijos que reconocen que son vulnerables delante de los demás, delante de ti. Ayúdanos a ser hijos que reconocen sus debilidades, pero que reconocen que en medio de esas debilidades tú estás actuando, obrando, y que solamente tú nos puedes sacar de esa debilidad, que dependemos totalmente de ti para que continúe avanzando nuestra vida. Ayúdanos a tener el corazón correcto delante de ti. Ayúdanos a poder ser de una misma cara, transparentes. No nos permitas tener una cara en la iglesia y otra cara afuera. No nos permitas tener una cara frente a ti y otra cara con nuestra familia, porque eso es pecado, eso es hipocresía. Tú deseas hombres y mujeres de una sola pieza. Gracias te doy porque yo sé que en esta iglesia, Padre, tú estás hablándonos y retándonos a vivir nuevos niveles en nuestra vida contigo. Gracias te doy porque tú eres bueno con nosotros, tus hijos. Tú nos reprendes cuando nos tienes que reprender. Nos instruyes cuando tenemos que aprender. Nos retas a nuevas cosas cuando ocupamos crecer. Gracias te damos, Dios. Señor, desarrolla en este lugar, Señor, gente con el compromiso y con el corazón para honrarte y servirte a ti con todo el corazón. Eso te lo pedimos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, no nos dejes. Acompáñanos a donde quiera que vayamos. Guíanos y danos nuevas fuerzas como las del águila. Gracias te damos. Gracias por esta reunión. La bendecimos. En tu nombre, Jesús. Amén. Que Dios bendiga tu vida.